así lo quiso. Te quiero, amor, y por eso tanto, tanto te quiero. Y si no estoy contigo muero. Quiero que sepas que eres mi orgullo. Amor tan lindo no hay como el tuyo. Contemplar y sentir.